Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Ahí estamos escuchando algunos de los cantos que se escucharon ayer en Plaza de Mayo, en la Ronda de las Madres. Ya vamos a ir un poquito ahora a la Plaza de Mayo también. Pero como bien lo decíamos, queríamos hablar un poquito de qué pasó en estos días con respecto al tema de Santiago Maldonado. Las responsabilidades son siempre políticas. ¿Quién dice esto? La gremial de abogados y abogadas donde han hecho un documento, ¿no? Donde uh-huh. afirman, en la República Argentina, donde afirman que todas las responsabilidades son políticas. En el marco de esta campaña electoral, donde no quieren que esto se convierta en una novela policial, dicen uh-huh. ellos, dicen, en el marco de esta campaña electoral y sin necesidad que lo que les marca su estrategia para que el gobierno nacional, después de acordar con el gobierno chileno la irregularidad de detención de Facundo Jonas Wallace, mandó a la Guardia Nacional de nuestro país, la Gendarmería, a reprimir un grupo de manifestantes contra la misma en un despliegue desproporcionado. Uh-huh. Ciento y pico de gendarmes contra, digamos, seamos buenos, 20 personas, claro. De las cuales algunos son mayores, niños, ¿no? Siete, realmente, que podrían hacerle frente a esos gendarmes. A reprimir, con recursos, con violencia. La consecuencia de este tipo de decisiones políticas siempre se cuentan en heridos, fracturados, apaleados y presos bajo figuras ilegales, creadas especialmente para controlar las protestas y las disidencias políticas. Uh-huh. Eso es exactamente lo que dice la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina. Muchas veces también hay muertos y ahora, como un aporte del macrismo a la democracia, también en desapariciones. Esas desapariciones que algunos hablaban en algunas veces, dice, todo gobierno tiene algún desaparecido, ¿no? Escuchábamos la otra vez hablar. A Felipe Solar. A Felipe Solar. Ahora el gobierno, en distintos momentos, en cadenas nacionales, sostiene que el resultado de un peritaje de la búsqueda de ADN despeja la versión de la desaparición forzada. Uh-huh. Este es un poco lo que sucedió después de haber tenido los resultados de ADN, que tardaron bastante. Dicen que al no haber ADN es que no hay desaparición forzada. A esto me paro, más allá de lo que dicen ellos, donde se ha comprobado justamente también dentro de lo que se ha hecho en los distintos recorridos, es que todo lo que sucedió el primero de agosto no fue inmediato, ni ver los camiones, ni ver la camioneta blanca. Ninguna de esas cosas en ese momento se fueron y se sacaron las muestras. Pasaron días. Uh-huh. Cuando fueron a ver la parte, digamos, que está buscando a Santiago Maldonado, todos los que son de derechos humanos, los abogados se encontraron con cosas impecables. Estaba todo perfectamente limpio. Claro, si le dieron el tiempo para eso. Le dieron el tiempo para eso. O sea que no es también una base decir, bueno, ahora el ADN no se encontró o no... no. Así lo tomó la ministra, ¿no? Claro, así lo tomó la ministra. En segundo lugar, las maniobras de encubrimiento que perfecciona la figura, el tipo de desaparición forzada, permitió que esas camionetas permanecieran, como bien lo dijimos, en poder por un tiempo suficiente para efectuar la limpieza con productos que son eficientes para limpiar rastros de ADN. Claro. No es que es cualquier limpio. O destruirlos. Limpieza, por lo demás, ya aprobada. En tercer lugar, hallar ADN de Santiago en la camioneta hubiera aprobado, en este contexto, que él había estado allí. Pero no... hallarlo no prueba nada, que en todo caso, si suma otras evidencias, prueba que así fue. La maniobra de la pericia y el dicho de los gobiernos prueban el encubrimiento y la desaparición forzada de de Santiago. De Santiago, sí. Aparte del apresuramiento también de la ministra para decir una suerte de vieron que no tenía nada que ver la gendarmería. Claro, exactamente. En esto se han tratado de mirar esas fotos donde se muestran, donde hoy encontramos que hay gendarmes que han tirado piedras, gendarmes que tenían palos, bien claros, con las manos hacia atrás, donde las piedras están hacia atrás, y también inclusive que hubo un herido. En algunos casos se mostró la camioneta blanca sin nada en esa camioneta y después unas bolsas con un bulto, que no, después nadie vino y dijo, ¿qué es esto, no? Claro. Y ya sabemos lo de la filmación, que se paró en un momento, aparentemente porque un gendarme tenía que fijarse a otro que fue lastimado con una piedra. Entonces, ¿en qué concluyen los abogados? Con el resultado de algunas de las pruebas de ADN realizadas por la dependencia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió rauda e irresponsablemente a volver a afirmar que esto despeja muy fuerte lo que ha sido acusado el gobierno, una desaparición forzada. La ministra vuelve así a la hipótesis que sostenía con vehemencia en aquella conferencia de prensa realizada un mes atrás en la sede de su cartera. El 11 de agosto afirmaba que Santiago Maldonado no fue detenido por la gendarmería y agregaba que de ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esta es una desaparición forzosa en la medida en que eso es una construcción. Se pretende así desde el poder a volver a una foja cero de lo que sucedió. Uh-huh. Y después de 41 días de que Santiago desapareciera en el marco del operativo de la Gendarmería Nacional sobre el pull-off en resistencia del departamento de Cuyamet, Chubut. A eso se le suman las declaraciones que esta semana se tuvieron del juez Otranto. Uh-huh. O sea, hasta ahora no había hablado, fue tremendo, en ningún momento creo que pudo, o quedó adentro de donde él estaba, o salió acompañado de muchísimas, rodeado también de gendarmes, porque el cuestionamiento que se le hace desde los familiares, los amigos, todos los que integran los mapuches y todo lo demás, que estaban pidiendo porque encontrar explicaciones, realmente él no pudo dar ninguna, y en este momento se está pidiendo que se cambie el juez. Claro. Que no es lo que... No, digo, habría que, agrego esto, ¿no? Habría que explicarle a la ministra que los medios masivos ya se desmarcaron, de la, o por lo menos lo que es TN y el Grupo Clarín, se desmarcó bastante visiblemente de esto que ella está sosteniendo, ¿no? Y pasó de la negación con la que acompañaron la posición del gobierno a la excepción. Entonces, ahora puede haber sospechas de que algún gendarme... No, y si es así, habrá que separarlo y castigarlo como corresponde, etcétera, etcétera. Es más, avanzaron en una entrevista con la familia y descubrieron que era una familia normal. Claro. Más o menos esa es la idea de lo que se planteó, ¿no? O sea, una familia normal que está sufriendo. Bueno, digo, por lo menos avisarle, ¿no? Que no la van a acompañar en este momento en eso. Como bien lo hubo, bueno, más allá de todo, no hubo errores, no hubo excesos, toda la palabrería que podemos tomar. Ayer, la ronda de las madres, estuvo el hermano de Santiago Maldonado, uh-huh. Sergio Maldonado, donde un poco explica lo que se está pidiendo, lo que está pasando estos 40 y pico de días que está desaparecido Santiago, y hubo algo que fue inusual para la ronda de las madres. Muchísimos periodistas de medios, porque parecía que esto daba para que estuvieran ahí. La verdad, algunas que otra voz se va a escuchar en el audio que vamos a tener ahora, pero eran unas preguntas, eran tan fuera de lugar, tan insolentes en algunos momentos, como si no hubieran escuchado durante todos estos 40 y pico de días todo lo que ya dijo la familia, todo lo que dijeron las distintas organizaciones, y volvieron a insistir, como bien lo dice acá. Bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Que se culpe a 3 gendarmes? No, no es 3 ni 5, es la gendarmería la que está en cuestionamiento. Así que bueno, vamos a escuchar lo que decía justamente ayer en la ronda de las madres Sergio Maldonado. Les agradezco a todos por el apoyo que nos están dando. Continuamos que en los brazos, que nos sigan apoyando. Ya se está demostrando que teníamos razón desde el primer día en acusar a Gendarmería como había sido quien se lo había llevado a Santiago. Por parte del Estado no tuvimos la misma respuesta

Ahí estaba, en la ronda Norita también. Exacto. Que, ¿eh? Y en esto quería agradecer a Diego Arrozagaray, que va todos los jueves, y todos los jueves contamos con material de las rondas. Uh-huh. Gracias a ese trabajo que está haciendo Diego, el Curpí, así lo conocemos. Uh-huh. Dentro de la red. Y por otra parte también le agradecemos la descripción que hizo en particular de la ronda de ayer, durante en la cual nos comentó que estos trabajadores de prensa realmente dejaron mucho que desear, ¿no? Es decir, lo que se ve en las fotos, además, empujando a las madres, poniéndose unos a otros, a los gritos. Uh-huh. Estuvieron varios minutos antes de poder comenzar a hablar Sergio, porque realmente habían generado una suerte de caos, una suerte de cosas muy desagradables frente a las madres y frente a todos. Además, sí, ¿no? Ni siquiera desconociendo quiénes estaban, inclusive, como son algunas de las madres que estaban. Exactamente, se escucha en algún momento, cuidado, acá está Norita, claro, encima que Norita. Estaba Mirta, estaba Mirta Baravalle. Sí. Digo, es realmente vergonzoso lo que hicieron estos trabajadores de prensa en el día de ayer. Bueno. Vamos a la tanda y ya venimos con las tomas. Como usted diga. En los colegios porteños.